otro recibe esa vibración y se dan cosas inexplicables. Pederasta pasivo, pederasta activo, dice la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Así se catalogaban a los putos en la peor época de nuestro país, en la dictadura militar del 73 al 83. Te llevaban por homosexual. Es más, había un artículo, el artículo 68 de la ley 8071 del año 73, que decía que se podían llevar a aquella persona que se vestía con ropas del sexo opuesto o simplemente por ser homosexual. ¿Y cómo hacían esto? Bueno, habían canas jóvenes y muy bellos que iban por las estaciones de trenes, por los baños públicos, donde se levantaban a estos pederastas pasivos o pederastas activos, les hacían un par de ojitos y si se los enganchaba se los llevaban a algún baño. Cuando esto pasaba, ¿qué le decían? Infracción al artículo 68. Usted está queriendo tener sexo con un menor. No entiendo a veces ese morbo de buscar o buscarse un traba a una trans y en la intimidad que pidan desesperados que esas mismas trans se los cojan. Yo creo que hay muchas ganas del placer y el placer pareciera que tiene muchas puertas cerradas. Por eso, el morbo negativo, estamos hablando, el morbo de querer hacer cosas en la oscuridad, en la soledad, eso de que nadie se entere de que salgo con otras personas, con personas de mi mismo sexo o con trans, de que no me saludes porque yo no soy gay, yo no soy torta, no soy traba, soy solamente una trans femenina. Que te la den. No te la dan las multinacionales, ni los estados, ni los gobiernos, ni los ejércitos, ni los hijos de puta, ni los hijos de yuta, ni los hijos de conchas, ni el papa, nada. Te dan placer, amor, sinceridad, afectividad, tus amigues, tus compañeros, tus hermanes. Nadie te da pija, nadie te da concha, nadie te da flujos, espermas, como un arma para exterminarte de la tierra. El sexo también es amor. En ese instante de coger en el baño, en ese instante de la paja entre chongas, en ese instante de saborear la concha de esa piba que te mata, en ese instante de esa linchera que la chupa tan hermoso como tu esposa. Nadie te la da, nadie te la mete sin previo aviso. Sos vos que te das, que te abrís, que te mostrás así de linda para recibirla, por más que sea amor o no sea amor. Super histriónica, cerca de los y las que nos dejamos penetrar. Just chillin'. chilling in my snuggie. Quick to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today, I swear I'm not doing anything. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. En la realidad. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un programa más de Super Histriónica. Estamos aquí en la 106.3 Radio Nauta, esta radio que está en la ciudad de La Plata, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Basket. Estamos saliendo por la 106.3 y también nos puedes escuchar vía web en radionautafm.wordpress.com. Estamos haciendo el programa del día de la fecha. El Colo está ahí en los controles. Cristian Prieto, quien les habla. El Seba, nuestro compañero que está en producción, hoy no pudo venir. Le mandamos un saludito. Le mandamos también saludos a Melissa Mac, a Paula Pita Fortin, que hacen parte de la artística y bueno, y de los flyers y de las cosas que andan dando vuelta en nuestro programa. También le agradecemos recién que estuvo Judas haciendo su arte aquí con nosotros y nosotras y nosotres. Hoy martes 23 de septiembre estamos compartiendo con ustedes, ya vamos a ir compartiendo las entrevistas que van a estar saliendo con nosotros y nosotras por la 106.3 Super Histriónica. Este programa creo que debe ser el número 18, 19 que estamos compartiendo con todas, todas y todes ustedes. Así que vamos con más música y ya seguimos con más Super Histriónica. ¿Sabes cuál es la respuesta? Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti una víctima casi perfecta. música. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Super histriónica. Seguimos en Super Histriónica, estamos aquí en la 106.3 de Radio Nauta de la ciudad de La Plata y ya tenemos nuestra primera comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica desde Córdoba con Micaela. ¿Cómo estás, Micaela? Hola, bien. ¿Vos? Bien, ¿cómo va? Vamos a comentarle a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, ¿quién es Micaela? Bueno, vamos a primero a recordarles que hace unas semanas hubo un scratch ahí en el desfile Ricky Sacani en Córdoba y vos fuiste una de sus protagonistas, ¿no, Micaela? Sí, yo era la que tenía el pasamontañas verde. El pasamontañas verde es que ya fue como masivamente popularizado por los medios, ¿no? Sí. Contanos, Mica, ¿cómo es que surge esto? ¿Cómo surge, digamos, colectivamente la idea? ¿Y cómo transcurrió, además, no? ¿Cómo fue que se pudieron meter por ahí? La idea fue básicamente mostrar que los estereotipos que nos vienen bombardeando por todos lados realmente no son los que identifican a la mayoría. Nosotros interrumpimos el desfile porque estábamos hablando de interrumpir un desfile y no sabíamos que era Sarkany. Aún así, cuando llegamos creímos que estaba terminando. Sí. Fue muy gracioso cómo entramos porque entramos por la puerta diciendo que éramos de prensa. Por... y nada, y entramos a un costado, salió Sarkany, así que estaban todas las miradas en la pasarela. Nos pusimos desnudas y entramos así. Como suena muy loco, pero fue así todo, muy... Pero básicamente nuestra idea, que fue la que estuvimos hablando mucho a un montón de lados, era por la lucha de que, más allá de que nosotras consigamos o no el cambiarlo, por lo menos el hecho de llegar a una persona, de sea un hombre, mujer, quien sea, yo estoy a favor de que todos somos iguales, el hecho de que no se sienta la presión, o sea, la presión del hecho de tener que ser como... que cada uno sea y se ame como es, porque la moda, o sea, tu cuerpo no está mal, la moda sí, porque va más allá de lo que nos vienen bombardeando los medios, las fotos, los estereotipos, todo. Así que básicamente, más que querer nosotras hacer un cambio, queríamos llegar a hacer conciencia a todas aquellas personas que por ahí se pudieron haber sentido afectadas por esto. Claro. ¿Vos qué tenías escrito, Micaela, en tu cuerpo? ¿Cuál de las consignas? Eran, estos cuerpos son reales, sí. Mi cuerpo no está mal, tu moda sí. Eran esas las frases, ¿no? Sí. Esa. Yo tenía el otro. Mi amiga tenía mi cuerpo no está mal, tu moda sí, Sabrina. Y bueno, yo tenía detalles más reales escrito en el cuerpo. ¿Y después hubo alguna especie de acercamiento? Digo, va, ahí lo que se ve en el video que anduvo dando vueltas por las redes sociales es que, básicamente después, ¿no?, que Ricky Sarkany les contestó, ¿no? Ahí como que hubo, las aplaudió y todo, ¿no? Sí. En ese momento, pero después salió a decir algo por el estilo que, bueno, que la moda no era la que te enfermaba, sino, bueno, el sí. Aceptarse una misma, ¿no? Sí, no sé, o sea, como nosotros nos llamaron de varios programas, sí. Un montón de programas nos llamaron, inclusive también nos prostituyeron nuestros ideales en una campaña cordobesa. Mira, ¿cómo fue eso? Sí, resulta que había un grupo de chicas que tenían el mismo proyecto que nosotras. Sí. Son las que van a realizar un desfile acá. Nos invitaron a ser parte de la organización, aceptamos, fuimos con mi amiga Chocha. Y al otro día, que había una reunión, nos dijeron que no fuéramos, porque Mannequins, el que la agencia de modelos que muestra todos estos modelos esqueléticas que supuestamente sí. Son sanas, el problema no es con la gente flaca, reitero, es con los cuerpos demasiado que van, que vos sabés que no está bien, o sea, y que más allá que te muestren uno solo. Bueno, estas chicas nos dijeron que no, porque estaban de hace rato organizando con esta agencia de modelos que le iba a asesorar a las chicas que iban a caminar para ellas. Sí. Y que no quería trabajar con nosotras. O sea que nos volvió y discriminó a un grupo que estaba en el mismo proyecto que nosotras. Pero que era un desfile supuestamente no convencional y con otros cuerpos. Claro. Ah, mira. Y nos volvieron a discriminar. Y volvieron a discriminar. O sea, chicas fueron doblemente discriminadas. Sí. En un proyecto parecido a ese. ¿Y qué pasó, digo, en su entorno próximo? Digo, la familia de ustedes, sus amigos, amigas, no sé si tienen pareja, porque obviamente se hicieron famosas, se mostraron, vos te pusiste el pasamontañas, pero bueno, claramente te deben conocer. Quedó. ¿Cuál fue la repercusión ahí más personal? A nivel familiar, en mi familia, mi hermana me decía que tuviera cuidado con no insultar a los canas, que tuviera cuidado con eso y que no llevara el celular. Esa era mi hermana mayor. Que no llevara el celular, ¿por qué no? Por si iba presa, que me lo iban a sacar. No, a mi familia nos apoyó un montón. O sea, mi hija como madre que es nueva tenía miedo porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar la policía. Pero por suerte, como fuimos educadas y no insultamos a nadie más que, bueno, correr desnudas, que no lo veo como algo tan malo. Y no. Igual todas esas chicas que estaban desfilando ahí seguramente mucha ropa no tendrían, ¿no? No, claro. Pero bueno, ¿viste cómo es esto? Sale una gorrita salvaje a hacer bardo y todos se asombran. Claro. Así que, bueno. Pero no, nos trataron re bien. El jefe de seguridad del shopping este. ¿Cuál era el shopping? Recuérdame, Micaela. El shopping de Córdoba ahí. Shopping, creo que era. Córdoba está shopping. En Villa Cabrera. Y ahí, bueno, no hubo maltrato, digamos, como no las sacaron mal, no les pegaron. No, nos sacaron re bien. Nos hablaron, preguntaron qué onda, por qué hacíamos esto, si éramos algún grupo político. Dijimos que no éramos de ninguno, que éramos dos locas que se iban a quejar, estaban hartas. El jefe de seguridad dijo, bueno, me arruinaron la noche, pero déjenme este cartel de recuerdo, las acompaño. ¿En serio? ¡Piola! Se quedó con el cartel como, no sé, no, iba a decir como botín de guerra, pero no, pero se lo quedó como recuerdo. ¿Voy a decir que lo va a pegar en su casa? Seguramente va a decir, ah, mirá, esa chica, yo tengo este cartel. Ay, soy de Remitos, tomo mate. Sí, pero por ahí nunca le pasa nada interesante a ese de seguridad y ustedes fueron lo más interesante que le pudo haber pasado en toda su historia profesional, ¿no? Puede ser. Bueno, buenísimo el scratch porque realmente dieron que hablar y no solamente en medios chiquitos, justamente en medios masivos. Está bueno eso, Mica, me parece, porque bueno, ponen ahí en el tapete el tema de los cuerpos, de que no somos todas iguales, eso es así. Y después realmente la moda, los estereotipos enferman, ¿no? A muchas de nosotras y nosotros. Así que bien ahí, te hacemos un copado, ahí ya no nos ves, pero... gracias por esto y bueno, también por esta comunicación telefónica. Dale, muchísimas gracias a ustedes por este tiempo que nos dan, porque agradecemos muchísimo el espacio y que sobre todo el respeto a todo esto. De verdad, muchísimas gracias a vos y a todos los que pueden estar escuchando ahora, porque realmente estamos muy agradecidas que por ahí las personas hayan tomado también esto, que es algo que nos está afectando a todos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Mica. Bueno, ¿quién es bien? Chao, besitos. Estábamos dialogando con Micaela, una de las protagonistas de este scratch que se realizó ya hace unas semanas atrás en Córdoba en un shopping, que era justo el desfile de Ricky Sarkani, donde las chicas estaban todas pintadas. Una estaba, justamente Micaela estaba con este pasamontañas. Una de las frases era, estos cuerpos sí son reales, mi cuerpo no está mal, tu moda sí. Estábamos hablando con Mica, una de estas gorditas salvajes, como ella misma se mencionó. Bueno, vamos con más música en Super Histriónica. Cause he knows it's all worthwhile. He's home, let the children know.

como la luz de rojo de aire, digamos, más o menos, no me parece, más o menos parecido. Septiembre que ya termina, septiembre de primavera, septiembre de fiesta en el Olga, que dicen que estuvo muy bien, señor Tormate, ¿no? Y toda la fiesta. Digan que sí, convencidos y convencidas, bien, ¿no? Mucha gente, bien ahí. Ahí estamos con las chiques de El Olga. Acá, bien, una fiesta grande, señor Tomate, que estamos esperando el nuevo disco del señor Tomate. Septiembre, decíamos, septiembre de primavera, sí, también ya se nos viene noviembre, se nos viene octubre, noviembre. También se están armando las respectivas marchas del orgullo gay, del orgullo LGTB. Hay algunas pantomimas también que hoy no las vamos a comentar, porque bueno, tienen que ver con mucha gente que piensa que hacer una marcha es como, no sé, a ver, no se me ocurre nada. No, esto no, claramente no está preparado, pero no importa. Igual acá nosotros vamos, convocamos siempre a la marcha del orgullo con Y, vamos a decir, orgullo, que ya hace unos 6-7 años que se organiza desde la disidencia sexual de la ciudad de La Plata, así que vamos a estar atentos, atentas y atentis para eso. Y vamos a volver a repetir que el 16 de octubre, dentro de poquito también, se va a realizar la primera muestra llamada Les O3, que realiza la Comisión Provincial por la Memoria en el Museo Arte y Memoria, que está en calle 9 entre 51 y 53. Y ahí va a haber muestra de fotografías, va a haber arte plástico. También van a estar los archivos de la ex inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que también persiguió y mandó en cana a homosexuales, ni que hablar a las travestis en los años 90. Este acervo documental data del año 56 y fue dado en guarda a la Comisión Provincial por la Memoria en el año 98, y desde allí la Comisión Provincial por la Memoria trabaja con estos archivos, que sirven muchísimo para todo lo que tenga que ver con los juicios de lesa humanidad. Pero también se ha abierto esta línea de investigación sobre cómo catalogaban los ex agentes de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a los cuerpos, les cuerpes disidentes. Así que eso va a estar por primera vez en nuestra ciudad, y después de 15 años de historia de la Comisión Provincial por la Memoria, para que lo vea todo el público. Así que siempre octubre, noviembre, con la primavera, los calorcitos, viene la marcha de los orgullos, vienen todos nuestros orgullos, y también esta muestra que está interesante para ir a ver. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Tus pies, yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada. Quiero siente nada. Con el sonido del agua, del mar y bueno, con este darte un beso, que bueno, yo debo confesar que este tema lo pongo porque lo he conocido gracias a mi sobrina de 9 años que ya, como le decía recién al operador, ya quiere dar besos, ¿no? Entonces bueno, ya está, nos tenemos que hacer a la idea y ya está. Muy contentas también porque estamos en comunicación telefónica con Patricia Galassi. Patricia Galassi es de Bahía Blanca. Te saluda Cristian Prieto desde la ciudad de La Plata. Hola Cristian, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Ayer cuando chateábamos y yo te proponía de esta entrevista, vos me preguntabas, bueno, ¿por qué querés entrevistarme, no? Y yo te tiraba un par de cositas así que las comento al aire para que también aquellas oyentas y oyentes nos den una idea. Yo dije, bueno, te quiero entrevistar porque yo soy de Bahía Blanca, vos haces arte, haces música, haces muchas cosas en Bahía Blanca. Yo me acuerdo que Patricia Galassi hace muchísimos años aparecía en el Canal 7 y nos hacía ir a dormir con unas canciones. Y después, bueno, también El Peladero, un lugar histórico del under de la cultura bahiense. Entonces, bueno, a ver, por muchas cosas tenía ganas de entrevistarte y también porque, bueno, yo hace 10 años que no estoy en Bahía Blanca y también quiero saber de la movida. Esa es mi presentación y fue mi fundamento. ¿Vos qué tendrías para decir de quién es Patricia Galassi? ¿Qué hace Patricia Galassi en Bahía Blanca? Bueno, esto da una pregunta en este momento donde estoy desaprendiéndome y tratando de olvidarme de Patricia Galassi para comenzar o para vivir el presente nada más, ¿no? Porque una a veces se carga de un personaje que, así como vos lo nombraste, tal vez sea un personaje más que una persona. Claro, todo lo que yo mencioné también es la parte pública tuya, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, más allá de las disquisiciones acerca del pensamiento, acerca del ego y la personalidad, podemos igual hablar de esa Patricia Galassi. Podemos hablar un poco, pero también después podemos hablar de la de hoy también, digamos, eso queremos también, ¿no? No, es que es eso. La de hoy es absolutamente creativa. Creativa. Para mí cerrar El Peladero significó justamente eso, poder volver a mi ser creativo y encontrarme con mis novedades propias para mí. Yo miré una vez, no sé, creo que ya hace un par de años, Patricia, un documental que hicieron estudiantes de la UNS de allá, sí, de Bahía Blanca, que hablaban de la resistencia cultural y entre tantas y tantos otros estabas vos también, ¿no? Uh-huh. Como que, bueno, yo te preguntaría cómo es resistir culturalmente en Bahía Blanca. Bueno, uno, por ahí, muchos y muchas que no conocen Bahía Blanca siempre tienen esta idea de, bueno, una bahía cerrada, bien fascista, la nueva provincia, y como que ahí terminamos, ¿no? Entonces nos preguntamos muchos y muchas, bueno, ¿cómo es resistir culturalmente en Bahía Blanca? ¿Y cómo se hace cultura? ¿Cómo se generan nuevas cosas que no sea, digamos, el discurso único, ¿no? Sí, es que la resistencia es siempre la contracultura. Entonces, en cualquier parte, la resistencia es un lugar de incomodidad, de energía extracotidiana, de saber tener la conciencia de que los artistas somos la punta de lanza de la transformación y asumir el desafío de estar en la transformación. Tal vez porque la transformación no es algo que nos compete a nosotros, sino que nosotros somos atravesados por la transformación. Y entonces las personas que sentimos esa fuerza que viene a través de distintas manifestaciones, en mi caso a través del arte, y que pienso que el arte es una poderosa herramienta de transformación de la totalidad del ser, ¿no? Por eso es que siempre elegí el arte como forma de comunicación, como, claro, medio. Exacto. Bahía Blanca, obviamente que ha sido muy dura, pero mi alegría en este momento es que siento que la atravesé, claro, ¿no? Y que por lo menos pude romper un pequeño pedacito, digo, comenzar, pero no creo lo que te decía al principio, no creo que haya sido yo. Somos un montón de gente que en sus pequeños pedacitos van rompiendo. Lo que pasó fue que apareció El Peladero, y tal vez un poco yo fui la auriga de todo eso, sí, pero fui parte de una transformación más grande, ¿entendés? Que tal vez en una ciudad como Bahía Blanca las personas, es más fácil llamar la atención a una ciudad chica que a una ciudad grande. Totalmente, eso te iba a decir, claro. Sí, sí, sí. Entonces, hay gente, por ejemplo, en Capital, que labura y hace cosas re locas y qué sé yo, pero es tanta la gente, tanto el quilombo. Tenés muchas cosas en el medio para nutrirte y también para poder salirte de esa... ¿Cómo decir? Es como mucha, demasiada información, ¿no? Claro, pero yo se me ocurre una pregunta de hacerte en ese sentido. Digo, ¿a vos eso te pesó en algún punto? Bueno, estar mucho en la mira. Digo, vos decís, bueno, formás parte de mucha gente que está haciendo muchas cosas en Bahía Blanca, pero digo, esto de que el ojo esté puesto, ponerle en el peladero mucho tiempo, en Patricia Galassi, ¿eso en algún punto te pesó a vos personalmente o en algún sentido? Sí, totalmente, digamos? Sí. Sí, justamente. Qué loco, porque yo ahora tengo 53 años, en enero cumplo 54. Sí. Soy una señora, soy una señora. ¿Eh? No. Bueno, sí. por empezar. A ver. A ver, soy una señora. Ubiquémonos en la cuestión. para que me fui al carajo. Está muy bien, andate al carajo, decí lo que quieras. Y gritame que estaba muy bien, que me reten un poco. Que me olvidé por dónde íbamos. Que ya eras una señora de 50, que tenés 54, sí, sí. 54. Ay, bueno, la edad significa que vos transitaste un montón de experiencias, sí. Y también de haber vivido distintas partes de la historia. Hasta creo que el peladero me dio un lugar de exposición mayor y de reconocimiento a la vez. Claro, ¿no? Sí, sí. Lo cual en toda la primera parte de mi vida lo sufrí, porque era siempre como que siempre hacía cosas muy locas en una ciudad que me tenía como la mala compañía. Yo me sentía así. Vos te sentías así. Capaz que era mi mirada, ¿viste? Claro. Que vos te sentís que sos un raro, una rara. Sí. En un lugar y estás siempre caminando con esa rareza encima. Totalmente. En cualquier aspecto lo digo. Sí, sí. Y entendemos de qué hablamos. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que es un momento en que muchas personas decidimos, no sé si lo decidimos. ¿Vos decís? Te tocó así. Te tocó así, claro. Me vino así, che. Te vino así. Me vino que tuve que hacer una cosa y bueno, y así. Te va cayendo. Te va cayendo, y además esto que vos decís, yo no sé quién decide tanto en ese sentido, pero también hay una decisión de decir, bueno, soy esto, vamos por esta, a ver, también, ¿no? O sea... Es que todos somos pertenecemos a una sola cosa, y nos manifestamos en formas diferentes. Lo loco es que si vos te abstraes de toda tu historia, de quién sos, de Cristian, que conocen un determinado tipo de gente por unas determinadas cosas que haces, el de la radio, ponele, yo te conozco a través de la radio. De la radio. Ya te pongo en mi imaginario algo de vos. Claro. De tu ser. Y te obligo de alguna manera a responderme en ese formato. Exacto. Bueno, ¿no? Yo cuando te presenté a vos y cuando di los fundamentos de por qué te quería llamar, vos me tiraste todo para el costado, me dijiste, bueno, hablemos de la que soy hoy, ¿no? También. Tiene que claro. Ver el posicionamiento, ahí está, digo, ¿no? El posicionamiento de cada uno de nosotras de, bueno, yo te hablo desde acá, hoy te estoy hablando desde acá, ¿no? Sí, sí, porque estamos en un momento así como siento yo que hay que desaprenderse y desapegarse de las cosas. Y desapegarse. Y tu currículum, tu historia, lo que vos hiciste, todas tus proezas. Bueno, no sé yo si existirá el destino, no sé si una tiene que hacer lo que tiene que hacer, si está pactado antes, si hay un eso de que Maktub, que todo está planeado. No sabemos. Lo sé. No estaríamos sabiendo, Patricia. No estamos sabiendo esa parte. No estamos sabiendo esa parte. Vamos a hablar de lo que estás haciendo ahora, el gabinete experimental. Coméntame un poco qué onda es eso, por dónde van. Bueno, justo ahora yo estamos en una todos los martes nos juntamos a tocar, a improvisar, los sábados también. Somos un grupo que no es un grupo, no tenemos formato de grupo. Hacemos improvisación y también desaprendemos. La mayoría son músicos de estudio. Participa, claro, claro. Músicos de la orquesta sinfónica, otro es un director de coro, pero rompemos con todo y trabajamos, o sea, hacemos música con sonidos variados de distintas cosas, más allá de si sabes tocar o no sabes tocar un instrumento o de la tonalidad y la rítmica, ¿no? Este es el vincularse con el sonido y vincularse entre los seres a través del sonido. Mira qué interesante. Así que, bueno, hacemos eso y estamos flasheando mucho con eso. Hay una movida ahora de que no es de ahora, ¿no? Porque la música experimental o la experimentación sonora no es algo que nació ahora. Exacto. Pero es muy hermoso la libertad que te plantea, ¿no? Y a veces nosotros cuando nos presentamos con público tenemos un público infantil bastante hermoso. Mira qué interesante. De niñas que se suman a nuestras improvisaciones, entre las cuales está mi sobrina, otra niña de 5 años que tiene una afección por la música increíble y bueno, participan de las improvisaciones. Qué bueno. Qué interesante. Es increíble porque los niños enseguida entienden el código. Al toque, sí, al toque. No les tenés que explicar, toca acá o acá no toques. Sí, sí, sí. Además se dejan llevar con una facilidad que da envidia, digamos, ¿no? Sí, ni hablar. Exacto. Y como usamos todo tipo, o sea, objetos sonoros, todo puede ser un instrumento musical, ¿no? Vos me decías en otro momento, bueno, el peladero tuvo 10 años, ahí se juntan también a practicar ahí, y decías que está pronto a volver a abrir el peladero. Sí, mira, yo lo cerré por varios motivos, el peladero. Sí. Uno, porque yo ya, es algo que ya hice. Sí. No, la gente que estaba aquí se había formado, o se formó, porque realmente no dejamos de serlo, una comunidad muy hermosa de gente que durante unos años llevamos adelante el peladero. Es un lugar para llevarlo así entre mucha gente y, exacto, bueno, ¿no? Y viviendo acá y llevando adelante el espacio de arte, y bueno, luego las vidas te van llevando, ¿no? Por eso es que las comunidades tienen su tiempo de duración. Exacto. Y luego los individuos también tienen sus caminos. Sí, ¿no? Sí. Vos no elegís siempre lo mismo para siempre toda la vida. Bueno, algunas personas se casan. Sí, sí, pero después también se separan. Y después se separan. O ponen camas separadas o se van a vivir a otras casas. Sí, pero eso de para toda la vida es un... Bueno, parece sucede. Que no. Bueno. Bueno, pero... Entonces, como yo ya no había más nadie y también no quería yo más transar con el sistema. Está bien. Con el sistema de habilitaciones que es una mentira. Sí, sí. ¿Viste? Y era entrar en una forma de vida que a mí no me interesaba. Entonces decidí cerrarlo. Y esperar a que llegue el novio. También hay cosas que necesitan descansar. Mm. Y entendí que esto tenía que descansar, bajar, y que iban a venir las nuevas personas que lo amen y que continúen con el proyecto. Porque si no sería muy... Para mí no está bueno que decir porque yo... Claro. No deseo continuar con la tarea porque ya quiero hacer otras tareas, que se cierre el peladero. Exacto. Ni tampoco quiero ser una empresaria. Dios me libre y me guarde y me vuelva a liberar. Bueno, así que justamente están apareciendo las personas y ya creo que estamos en eso de que para fin de año ya esté el peladero con una nueva gestión de gente que quiera venir a seguir adelante con el proyecto y que tiene, por supuesto, unas condiciones como que siga siendo la punta de lanza de la transformación cultural, que siga siendo un lugar para la diversidad y de un lugar de activismo con ciertos temas, ¿no? Con todo lo que es humanidad. Humanidad. Definitiva. Patricia, realmente muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros y nosotros aquí en Radio Nauta. Radio Nauta es una radio que está en un centro social y cultural que se llama Olga Vázquez, que también hay mucha movida cultural, política. Muchísimas gracias por esta comunicación y por compartirte un poco el hoy de Patricia. Gracias. Más allá de las cuestiones del ego, espero que las personas que escucharon a esta otra persona hablar, en definitiva, que sea el amor, nada eso, nada de ninguna de las cosas somos nosotros. Nosotros somos otra cosa que las cosas. Pásame por mensaje la dirección del Centro Cultural, así cuando ando por La Plata o me intereso en conocerlos. Buenísimo. Y quedamos, que no quede esto en una nota. En una nota. Muchísimas gracias, Patricia, y te estaré pasando ahí la dirección del órgano. Gracias. Le agradecemos muchísimo a Patricia Galassi, esta compañera de la ciudad de Bahía Blanca, que nos estaba comentando un poco de todo, de su vida, de su arte, de la cultura de Bahía Blanca, del Peladero, que fue un lugar que durante 10 años, donde hubo mucha resistencia, muchas creatividades, mucha cultura, mucha música, y donde parece que va a volver de manera diferente. Le agradecemos muchísimo. Ya nos vamos despidiendo del Super Histriónica del día de la fecha, de este 23 de septiembre, donde a ver si hay tortas fritas con mate o con pebre. Pebre es un mejunje chileno que vos pones agua caliente, ajo, cebolla, picantito, y pones la torta frita ahí y es riquísimo. Así que hacelo, tenés que tener un poco de aguante en el hígado y está todo más que bien. Le agradecemos al Colo que estuvo en los controles, a Judas que hizo hoy el bebop que nos recibió después de la editorial, a Melissa con su arte en los flyers de Super Histriónica, a Paula Pita Fortín que nos hace la locución, y a Seba, nuestro productor, que estaba medio complicado para venir hoy al programa. Nos encontramos, nos escuchamos, nos besamos, nos abrazamos el martes que viene a las 18 horas por Radio Nauta.